Buanita Podcast. Retro hardware, privacidad y sistemas libres. Hola a todo el mundo. Soy el cangrejo linuxero. Estoy en compañía de Eugenio y de Rubén y vamos a continuar el podcast que grabamos ayer sobre, bueno, sería una segunda parte sobre privacidad y hoy lo vamos a enfocar a lo que es el cifrado con OpenPGP. Si os queréis presentar, Eugenio y Rubén. Bueno, yo ya me presenté en el podcast anterior. Soy Eugenio de etcchrome.de, Crónicas del Software Libre en Español. Y bueno, yo creo que hoy es mejor que se presente más bien Rubén. Pues ya he participado en algunos podcasts con Yoyo. Mi blog es Comando RF, como el comando, evidentemente, y hablo sobre estas cosas. Y aquí vengo de Ocupa hoy. Pero bienvenido, ¿no? Hombre, un placer. Nos interesaba mucho que estuvieras, Rubén, porque tú fuiste uno de los que sufrió la que liamos ayer con el tema del cifrado. Porque, vamos, saturamos el chat de Telegram, lo saturamos durante casi 24 horas. Estuvo bien, la verdad. Sabéis cómo acoplar aquí. Pero lo que decías ayer, esas cosas es mejor para Haber. Es un ambiente más relajado. Sí, y más amigable, ¿no, Eugenio? Más amigable y más limpio, en el sentido de, bueno, lo que decíamos, ¿no? El tipo de conversación que se tiene más calmada. Y eso lo hace más amigable, más amable, más calmado, muchas cosas. Bueno, ya lo comentamos el otro día. Y al final Telegram es una cosa esporádica, es como el WhatsApp, es para decir cuatro palabras y ya. Claro. Sí. Vale, pues no diré, Eugenio. No, quería decir, bueno, básicamente lo dijimos en el podcast anterior. No se puede seguir un argumento en Telegram, es muy difícil. Sí, la verdad es que sí. Vale, nos faltaría Tarteca, que creo que tenía un compromiso y no ha podido venir, pero a lo mejor aparece por aquí. Y bueno, hemos dicho también a la gente de tus amigos que si quería pasar a alguien, pero bueno, por ahora no entra nadie. La idea es que, partiendo del follón que liamos ayer con el tema del cifrado, bueno, que lié yo básicamente, pues explicamos un poco los procesos por los que fuimos pasando para... Yo intentaba conseguir un cifrado con OpenPGP y bueno, nos iban saliendo problemas. Y explicar un poco esos procesos para hacer como una introducción a lo que es el cifrado, ¿no? Sería eso un poco la idea. No sé si lo conseguiremos. Bueno, lo intentamos. Vale, ayer cuando hablábamos del cliente Haber de Gajim, teníamos un tipo de cifrado que era el OTR, que era un cifrado como de que tú le das confianza a tu emisor y cifras el mensaje que le envías y él te lo envía a ti, ¿no? Nos quedamos ayer, llegamos hasta allí, ¿no? Si llegamos hasta allí, el OTR lo que hace es confiar, entre comillas, en el cliente, pero en el cliente específico que esté utilizando el usuario. Es decir, si un usuario utiliza más de un cliente, hay que autorizar a todos los clientes que utilice. Entonces, las combinaciones pueden producir fallos. Y claro, por eso en su momento dijimos, bueno, vamos a intentarlo con OpenPGP, porque OpenPGP va por persona, por así decir. Entonces, te abstraes del problema de los clientes. Muy buen apunte. Es decir, yo podría estar, por ejemplo, charlando contigo desde el móvil con un cifrado con PGP, me paso al ordenador y sigo hablando contigo con el mismo tipo de cifrado sin cambiar ninguna clave ni nada por el estilo, ¿no? Exacto. Y bueno, y si quieres, y esa misma clave la puedes usar para el correo electrónico, como de hecho ahora explicaremos. Claro, entonces ya no pasamos solo de descifrar una comunicación, o sea, un mensaje, ¿no? Sino que en este caso es una herramienta que tiene muchas más aplicaciones, ¿no? La podemos usar para. Yo creo que te he enviado una foto cifrada. Podemos cifrar texto y podemos cifrar archivos. Y básicamente cualquier cosa que uno tenga se puede cifrar, sí, cualquier cosa. Y tener una clave OpenPGP ya es como una especie de firma, ¿no? Es como una firma digital que tú tienes y que la vas a poder usar para, bueno, siempre que quieras. Si no le das una Para un montón de caducidad. cosas. Si uno es desarrollador, por ejemplo, también sirve para firmar el código. Es decir, no solo para cifrar, también para firmar. Es muy importante Vale, para. explica eso porque esto yo no lo he visto Vale. mucho, pero en los blogs y tal, pero no lo entendía esto. A ver, cifrar significa lo que todos sabemos, ¿no? Yo tengo un mensaje que yo no quiero que el resto del mundo conozca. Solo quiero que lo conozca una persona, eso es cifrar. Firmar es otra cosa. Firmar es, evidentemente, el texto o los datos que yo firmo, bueno, pueden ser modificados, o sea, pueden parecer cifrados, ocultados, por así decir, o no, pero lo importante es que todo el mundo puede leerlo, ¿bien? ¿Para qué sirve, básicamente? Sirve para poder demostrar que un texto o una imagen o un archivo viene de quien dice provenir. Es eso. Es firmar, es autenticar. ¿De acuerdo? Eso también Entonces, le da muchas aplicaciones, eso, ¿no? claro, muchísimas. Por ejemplo, esto es una cosa que en algún momento he explicado muchas veces. ¿Por qué es seguro Linux? O cualquier distribución Linux moderna. No es realmente porque sea software libre. Realmente es porque los repositorios están firmados. Es decir, cada paquete de Debian, por ejemplo, que uno baje, o Ubuntu, está firmado por los desarrolladores de la distribución. Por una serie de personas de confianza, que todo el mundo sabe que no van a meter cosas raras. Hay una red de confianza. Entonces uno confía en esta gente y dice, bueno, yo lo que bajo de esta gente y está firmado por esta gente, sé que es confiable. Sé que es código confiable. Incluso los binarios. Porque confío en ellos. Entonces, APT, por ejemplo, o Pacman o RPM, lo que hacen es comprobar que la firma sea la correcta de cualquier paquete que uno baje e instale. Por eso es importante usar los repositorios. Esto también pasaba con lo que decías ayer de Haber, con el OTR, que sale tu firma, digamos, tu fingerprint, para saber si eres realmente tú, el mismo tipo de aplicación. Claro. Es autenticar, no solo cifrar. Está bien, esto lo pondré, lo de cifrar y autenticar, porque son dos conceptos diferentes y que vienen de la misma aplicación, ¿no? Bueno, de la mismo, ¿no? Esto sería. ¿Qué sería? ¿Un protocolo? ¿Una aplicación? ¿El OpenPGP? ¿Un lenguaje? OpenPGP es un protocolo. Es Un un protocolo protocolo. estándar, es un estándar, de hecho. Y luego hay implementaciones. La implementación comercial más conocida es PGP, y luego la implementación libre más conocida es GPG, que es GNU-PG, que es del proyecto GNU, de hecho. Que por Vale. cierto, es uno de los proyectos más infrafinanciados que existen en el software libre. Lo mantiene una sola persona y necesita ayuda realmente. Ahora que comentas lo del el GPG, que sería NewPG, ¿no? En Ubuntu ya lo tenía instalado por defecto. Claro, por supuesto, porque lo necesita APT para comprobar la integridad y autenticar los paquetes. Mira cómo Pero está eso. la con perdona, Rubén. Didi. No, te decía, para decir lo de los repositorios, las PPA de Ubuntu no están con, digamos, firmadas, ¿verdad? Las PPA no están De firmadas, Ubuntu. efectivamente, no están firmadas. Y lo mismo pasa, por Pero que ejemplo, con los paquetes de AUR en Arch. sí, pero por ejemplo, eso, sí. Pero los repositorios de terceros en Archie que están firmados. Claro, depende de cómo esté montado el repositorio. Es decir, una cosa es AUR, el Arch User Repository, que se parece más al PPA que no a los repositorios de terceros. No sé si me explico bien. Sí, pero repositorios externos, o sea, es una cosa mucho más amplia. Es decir, en AUR ya estás expuesto a que eso es una cosa de. Sea, es comunitaria. Sin embargo, los PPA de Ubuntu los tienes de todos, todas las compañías, Skype, etcétera, todas tienen su PPA. O sea, me parece, ahora que lo pienso, me parece muy normal que no esté eso firmado. Podrían firmar el paquete, ¿eh? Podrían decir, podrían hacer una firma sin pasar por APT, por ejemplo, es decir, que firmen el paquete, tú descargues la firma por separado y lo hagas tú manualmente. Eso podrían hacerlo, ¿eh? Sería como una cuestión de confianza con ese desarrollador, ¿no? Claro, Que claro, claro. él ha creado esa aplicación, tú te pone una firma y luego tú te la descargas y lo compruebas, ¿no? Que es del Claro. que... Pero en este caso es la práctica habitual, me Sí, parece. sí, sí. No, no, para nada, No se hace esto, ¿eh? para nada. Algún paquete AUR podría tenerlo, pero no sabría decirlo. Pero de todas formas, los AVR normalmente son, o sea, te descarga el paquete de un repositorio de terceros, o sea, de GitHub o lo que sea. Así que, o sea, tú viendo el, digamos, el paquete ya sabes dónde viene, aunque sea un No, binario, lo vale. puedes ver. Te voy a dar un caso. El Tor Browser en AUR sí exige comprobar la firma. Lo hace a través de un hack un poco raro, pero te obliga a tener te obliga a comprobar la firma. Pero el AVR, lo que decía yo, que es, o sea, entiendo que no tenga firma porque lo que hace es descargarte de otro lado. O sea, Sí, no te pero. descargas el paquete en sí cuando te descargas el AVR. Es un paquete GUI que te lo descarga. Sin embargo, Claro. la PPA de Ubuntu realmente es un repositorio tal cual que te descarga el paquete y que te podría meter ahí lo que les diera la gana. Y bueno, en la UR también te podría meter lo que te dé la gana. Sí, pero me refiero a que lo puedes. Sí, la verdad es que sí. Pero vaya. Entonces, yo te digo lo que hace el package build de Tor Browser, del Tor. Sí. Lo que hace es en el script de, creo que de no, preinstalación, en el script de preinstalación, es decir, lo que ejecuta Pacman antes de copiar los archivos en el disco duro. Exige ejecutar GPG. Si no me creéis, miraos el código, porque como estos scripts son scripts de bash, puede tener cualquier cosa realmente, lo exige y uno tiene que tener la clave pública del proyecto Tor para poder realmente instalar el Tor Browser desde AUR. Wow, está muy bien. Está muy bien, la verdad es que sí. Al menos. Yo recuerdo que era así, de hecho es la razón de por qué tengo. Espera un momento. Bueno, es lo más consecuente, ¿no? Claro, porque nadie sabe si está comprometido o no. Está muy bien. Bueno. ¿Pero el Tor no es uno de los repositorios oficiales? No, digo el Tor Browser. Ah, vale. El Tor Browser, digamos, el router Tor si está en los oficiales. Sí, no, entendí. Vale. Enfocándolo un poco con lo de ayer, en la fase en que estábamos con el cliente Haber, estábamos con Kajim, y yo me encuentro con la opción de decir, vale, he enviado un mensaje cifrado con OTR y ahora lo quiero enviar con PGP. Pues aquí hay una opción que pone enviar con OpenPGP. Le doy a la opción y me dice que no tengo, que necesito una clave y que para usarlo tengo que tener instalado en el móvil una aplicación que se llama, ¿cómo era? Open Keychain, ¿no? ¿Vale? Me dice, vale, pues te la descargas. Me la descargo de Fedroid, me la descargo. Y me dice, ¿quieres importar una clave? Como no tenía ninguna, me da la opción de crearla. Y la creo. Y me crea una clave que yo voy a usar luego para hablar contigo. Esa en teoría, eso era la teoría. Ese era el camino que queríamos seguir. Parece muy sencillo, pero ya os lo digo yo, que un cangrejo delante de un ordenador o de un móvil la puede liar muy grande. ¿Qué pasó? Bueno, yo creé la clave, pero lo dejé a medias y creé otra clave desde el ordenador usando newpg, ¿no? Y las dos fueron subidas al... ¿Cómo lo diría? A los servidores estos públicos donde están las llaves. Esto teníamos que explicarlo porque si no, no se va a entender. ¿Lo puedes explicar, Eugenio? Lo de la llave Sí. pública y privada y cómo se suben. Vale. A ver, existen dos tipos de cifrado. Existe lo que se llama cifrado simétrico y asimétrico. El simétrico es tan sencillo como que uno utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. Por ejemplo, el típico cifrado tonto que hacíamos en el bachillerato de intercambiar letras para cifrar, entre comillas, algo, eso es un sistema de cifrado simétrico, porque la clave, el secreto que necesitas para codificar y decodificar es el mismo. OpenPGP es un sistema asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene dos pedazos de información. Uno es la clave pública y otra es la clave privada. La clave pública, como su nombre indica, es completamente pública, publicable, uno la comparte, etc. ¿Y para qué sirve? La clave pública la usa el resto del mundo para cifrar cosas que nos quieren enviar a nosotros. Y luego nosotros usamos nuestra clave privada, que esa no se debe compartir de ninguna manera, para descifrar aquello que nos envían. Entonces, si yo quiero enviar a Rubén, por ejemplo, un mensaje cifrado, busco en un servidor de claves si él ha subido su clave pública, me la bajo, uso su clave pública para cifrar un correo electrónico, se lo envío y él luego utiliza su clave privada para descifrar. Ese es el primer uso. Y luego, si Rubén, por ejemplo, quisiera, perdón, si Rubén quisiera, por ejemplo, firmar algo, él utilizará su clave privada para firmar porque solo él la conoce y como solo él la conoce, si se ha utilizado esa clave privada, entonces se supone que la ha usado él, por eso autentica. Me envía su mensaje firmado y yo con la clave pública de él puedo comprobar que sí, efectivamente Rubén es el autor de eso. ¿Vale? Es eso. La clave privada es la que uno utiliza para uno mismo y la clave pública es para usarla con los demás. Claro, empezar a trastear con esto sin tener claro lo de las dos claves ya era señal de que era crónica de una muerte anunciada. Esto iba a fallar seguro. Bueno, sí, tenía altas posibilidades de fallar y falló por todos los sitios posibles. Rubén, ¿tú usabas PGP o usas? GPG lo uso para, bueno, utilizo un programa que se llama PASS para encriptar mis contraseñas y lo uso exclusivamente para eso, y después para eso, para enviar algún email encriptado, pero pocos. Lo máximo es eso. Lo que hago es tener, bueno, este programa lo gestiona, pero ¿qué hace? En realidad no gestiona nada, simplemente te crea un archivo de texto que lo encripta con tu llave privada. Y todo eso. Pero en realidad es muy fácil, o sea, la forma de utilizar GPG es muy simple, o sea, son muy pocos. O sea, te lees el manual y en 10 minutos lo tienes. Sí, la verdad es que sí que es fácil. ¿Tú cuando te creaste tu llave? ¿Cómo lo hiciste desde el ordenador? Sí. Es que no tiene ningún misterio. Le das a GPG generar llave, escribes tu nombre, otro correo, o lo que sea, y ya está. O sea, no tiene ningún misterio. Vale, en teoría, acabamos de explicar las dos maneras que descubrimos ayer y que yo mezclé de generar tu llave, tu llave pública y tu llave privada de OpenPGP. Una es desde una aplicación que no tienes que hacer nada, que te va preguntando sí, te pide un nombre de identificador o de usuario, te pide un correo electrónico, te la genera, es el caso de OpenKeychain, que te genera esta clave, y te la sube directamente, sin que tú le digas nada, te la sube a un servidor de llaves públicas. Por si alguien quiere buscarme por cangrejo, en un servidor de estos, le saldrán ahí si tengo una o varias llaves públicas con un correo electrónico y por si me quiere mandar un mensaje cifrado. O si quiere comprobar algo que haya firmado, ¿no? Claro. Vale, y luego la Claro, otra las opción herramientas es. automatizadas. Dime. Que digo que ya estas herramientas automatizadas enteras de lo que has hecho. Sí, pues por ahí van las cosas. Entonces, Una cosa que sí. es bueno saber es que los servidores de llaves están todos coordinados, se sincronizan entre ellos. Es decir, yo si subo mi clave pública al del MIT, a los pocos minutos también estará replicada en todos los demás servidores de llaves que existan, compatibles. ¿Vale? O sea, y es casi, es instantáneo esto, casi, ¿no? Es sincronizado, sí, casi. ¿Vale? Entonces, la otra opción es lo que nos has explicado Rubén, ¿no? Desde el terminal, generar llave, ¿no? GPG Genkei. guión, Yankee, sí. Genkei. Y te pide los mismos campos desde el terminal y luego también te lo sube, ¿no? No sé si te lo sube, lo tienes que subir tú. No, lo subes tú. Lo subes tú con una línea de comando, correcto. Sí, que creo que es export key o algo así. Vale, y le Creo, dices al creo, ¿eh? servidor que lo quieres subir, por ejemplo, el del MIT, le No, subes. miento, Senki, ¿Serki? Senki. Senki. Ah, send, de enviar, vale. Pues nada, en un momento tienes ahí. Tienes tus claves, la pública las has enviado a un servidor para que la gente te encuentre, y luego te da la opción de guardarte este archivo, ¿no? De guardarte en un archivo, porque imagínate que tienes que reinstalar Linux. Tienes que cambiar de sistema operativo y pues te dan opción de guardártelo en un archivo. Claro, sí. Bueno, es un archivo de texto que lo que hace es generarte la llave de nuevo, básicamente. ¿Puedes explicar eso, Rubén? Cuando puedes crear un respaldo, se hace mediante cpg, no sé el comando exacto, y te crea un archivo de texto normal con una serie de caracteres, y después, con el mismo, o sea, si imagínate, pierdes la llave, X razón. Se te rompe el disco duro y pierdes la llave. Pues con ese archivo de texto, después con GPG, puedes volver a restaurar la llave. Vale, en mi caso, desde la terminal usando el newpg, me creé un archivo que se llamaba pública.key, que será el archivo este que dices tú. Será la llave pública, ¿no? Es que, a ver, siempre se puede exportar todo, es decir, tú exportas la pública, la puedes olvidar porque si la has subido a un servidor, es cosa de bajarla y ya está. La tuya propia. Pero la privada, es bueno tener un respaldo de la privada. Simplemente creo que es export secret key o algo así. Y te genera un archivo de texto, como dice Rubén. Y tú guardas ese archivo de texto y luego puedes importar a GPG ese archivo de texto con tu clave privada para que la incorpore al llavero como tu clave privada. Pues yo creo que hice lo de export secret key, pero no estoy seguro, ¿eh? Ahora no sé si exporté la pública o la privada. Vale, ahí lo tengo. Bueno, No es, no creo que haya, bueno, sí, la Pero pública lo. sí, pero vaya, que este comando es realmente para la privada. Y eso es un archivo de texto con unos caracteres y está. ¿Cómo Que sería además te pone el mismo el archivo de comando? texto. Dime, dime. Por lo menos en memoria. Creo que es el export private key. Y después, Sí, para importar, ya te es. lo pone en el mismo archivo. Es import trust key o algo así. Lo voy a dar un segundo. Diría que simplemente si hace GPG el archivo de la clave, creo que ya sabe qué hacer y le importa, ¿eh? Porque GPG adivina muchas cosas. Es import owner trust, o sea, importar el, pues el creador que confía, vaya. Pero Vale. seguramente también lo adivine, porque por ejemplo, cuando le metes un archivo cualquiera, ya te lo encripta, todo lo se encripta, él ya sabe lo que tiene que hacer. La verdad es que es una herramienta, o sea, formidable. Vale, a ver, estamos cometiendo un error. Si hacemos GPG export secret key, la exporta en binario. Para tenerla en como archivo de texto, hay que ponerle la opción esta armor, que es la que traduce de binario a, bueno, a caracteres legibles. Vale. Vale, entonces, si uno usa Armor, la clave privada es, bueno, después de colocar la contraseña, porque hay que recordar que la clave privada, para poder usarla, hay que poner siempre una contraseña. La versión en caracteres alfanuméricos comienza con unos guiones y dice Begin PGP Private Key Block. Entonces no hay forma de confundirse. Y luego ya viene toda la clave, que obviamente no la sabemos leer, y termina con End PGP Private Key Block. Entonces no hay forma de confundir entre privada y pública. Vale. Pues, yo seguí la arte de Wiki, la Wiki de arte, pero vaya que sí, que, o sea, es muy fácil, es un comando. O sea, es que todo GPG es muy fácil de usar, no tiene ningún misterio. No, no tiene ningún Está misterio. perfectamente. Vale. Lo que pasa es cuando haces las cosas sin haber leído antes el manual y después no te enteras de lo que estás haciendo, ¿eh, cangrejo? Sí, y además que ya te digo que yo dupliqué las cosas y se me mezclaron las llaves, y eso fue una locura. Porque Porque claro, hablaste con dos pares. yo tenía, al final tengo, y ahora tengo ese Sí, cangrejo con. y tengo dos llaves. Bueno, se Lo que podría pasa es que hacer cuando una entras cosa. así. Dale, Rubén, dale. No, te decía que cuando las cosas así, sin haber leído antes, lo que haces, empiezas a hacer una bola de nieve acumulando errores, errores, errores, y después no sabes ni dónde estás, ni dónde tienes que ir. A ver, déjame ver una cosa. ¿Cómo están tus llaveros entonces? Espera, cangrejo, ¿no? Sí. Mira, hay un enlace de del MIT que es pgp.mit.edu. Y tú Vale, ahí, pues, tienes. Vale, ahí. aquí hay tres, pero habíamos dicho una que no era tuya, El pero hombre igual. cangrejo no soy yo. Vale. Hay una que es con tu correo tu tonota y otra que es con tu correo Open Mailbox y que es la que estás usando con Java. Correcto, que es la de 4096 bits. Sí, hay una primera de 2048 bits. Vale. Lo que podrías hacer es revocar la primera, que eso se puede Vale. hacer. ¿Y sabes cómo se hace? Sí, es muy sencillo. Vale, Es pues muy mira. sencillo. Vale, pues lo haremos. Vale, pues la revocaré así menos problemas. Lo que os Exacto. que ahora que estamos hablando de lo del archivo, la aplicación de móvil, el Open Key Chain, cuando lo exportas, te exporta un archivo que es el nombre, ahora no me acuerdo cuál era. Acaba en .asc. Export, sí, es export.asc. Este archivo me lo puse en el ordenador, me lo pasé al sistema operativo, lo pasé a Ubuntu y el programa me reconoció mis llaves públicas y privadas. Vale. Con el comando creo que fue importar, ¿no? Sí, creo que es import. Import. O sea, yo lo que hice fue, vale, tengo el móvil de una forma muy sencilla, muy amigable, me ha generado una llave. Y bueno, me ha generado un archivo donde están ahí mis llaves. Este archivo me lo paso al ordenador, le escribo desde la terminal un comando de importar, lo que encontré en tu, creo que eran en el tuyo o en el de Tannhauser, en el de la mirada del replicante, y ya está. Me las fusionó. Entonces yo ahora cuando quiero cifrar algo desde mi ordenador, me pide cuál de las dos llaves quiero usar. Sí, Pero sí. esto ha generado confusión. ¿Por qué? Porque yo a ti te pasé la llave que creé con Tutanova, tú me enviabas cosas por Haver cifradas con la llave de Tutanota, y en cambio yo tenía configurado el programa con la otra llave. Claro, y fallaba, como tiene que fallar. Vale, al final nos hemos centrado solo en una llave. Por ahora funciona bien. Con el ordenador no lo he vuelto a probar, pero lo probamos con los mails y también funcionó. Si me enviaste un texto, yo te envío uno, ¿no? Sí, nos enviamos un par de textos y luego la imagen de hoy y todo ha funcionado. La solución es muy simple, es revocar la clave que no quieres ¿Sí? y luego subir la revocación, que eso es, habría que hacerlo para que nadie se confunda. Pero revocando la clave ya está. Vale, luego cuando acabemos de grabar me lo dices cómo se hace y lo hago. Me Vale, quedo solo perfecto. con una y ya está. Sí, perfecto. Vale. Es muy fácil, lo de cifrar es muy fácil, ¿no? Con Pues GPG se puede hacer para, además de intentar poner una palabra secreta, digamos, para que el otro, además de tener la clave pública. Pregunto, ¿se se ha puede? cortado. Ah, no, te decía que no sé si es con PGP o con otro externo, pero se podría hacer que además de la cable de la llave pública, que también tienes que tener una palabra secreta para poder leer el mensaje. Eso sería ya el Sí, siguiente nivel. sería usando cifrado simétrico. Es decir, tú puedes combinar cifrado asimétrico con cifrado simétrico. Entonces, el cifrado simétrico es simplemente tener una contraseña, es eso. Y se Eso. puede hacer, se puede combinar. Que de esta forma, sea, si tú le envías un email a alguien, pero esa llave pública la puedo encontrar en cualquier lado, pues. De lo que digo. No, pero la clave De pública, esta forma es todavía. La clave pública está hecha para ser pública, no, no hay ningún problema. Sí, pero me refiero que de esta forma, aunque tenga esa llave, o sea, es como otra barrera más. Si quieres enviar algo realmente encriptado, sería lo que se debería hacer, ¿vale? Bueno, claro. O sea, todas las barreras que quieras. Claro, con esa segunda barrera te aseguras de que solo, por ejemplo, que solo Cangrejo pudiera leerla en el caso de que tú sospechas que alguien ha robado la clave privada de Cangrejo, por ejemplo. Ah, está muy bien esto. Por ejemplo, sería una posibilidad, pero sería un caso muy extremo. Porque, claro, tú no sabes bien. O sea, otra forma de hacerlo sería. No, pero en todo caso también, claro. O sea, ¿qué significa robar una clave privada? Significa tener la clave privada, el archivo de la clave privada y además saber la contraseña de la clave privada. Imaginando que ya ha pasado todo eso, que sería un desastre y además Cangrejo no ha revocado la clave, claro, podríamos tener ese añadido de seguridad. A ver. Los sistemas de cifrado militares son sistemas de cifrados militares combinados, es decir, no es un solo algoritmo o un solo protocolo, sino que lo que se hace, se suele hacer es sumar protocolos para evitar problemas, ¿vale? Para evitar todo tipo de problemas. Es que yo esto lo vi en el docu de Snowden, Citizen Four, que él, o sea, cuando en las escenas, cuando leían los mensajes, él, o sea, se veía una terminal de cómo desencriptaba los mensajes y se veía allí eso todo. Yo estaba preguntando si se podía hacer con GPG o si era una cosa aparte, era una simple duda. Sí, pero cuando descifra los mensajes le pide, a ver, lo primero que pide es la contraseña Sí, de la me pone clave la privada. llave. Sí, pero después de eso te pone en plan. Palabra, no sé, palabra secreta, no sé qué ponía. Y Sí, tenía que puede ser. poner allí su. ¿Y con Es que lo GPG? vi, es que yo. Mientras que ellos hablaban de sus movidas, yo me fijaba en los terminales, como lo Sí, es estaban lo que haciendo. casa. Es lo que casa, supongo. No, a ver, con GPG es muy fácil, es que es combinar dos opciones y ya está. Creo que es la S y no sé qué más. Creo que es la S, de simétrica. Pero de todas formas, el Tutanova, Tutanova, Tutanota, no sé cómo se llama, te encripta todos los mensajes, ¿no? No sé. Sí, bueno, a ver, lo que sí, te los cifra, pero con una palabra que conoce el usuario. Es decir, cuando probamos los correos de Tutanota ayer, que es un correo que lo puedes tener vía webmail o lo puedes también tener en, no sé si en el móvil lo podías tener, creo que ponía algo de app. Yo lo tengo en la web, como si fuera un Gmail, pues tengo Tutanota. Entonces, yo quiero enviar un mensaje cifrado, te quiero enviar un mensaje cifrado a ti. Y te digo, tenemos una palabra clave que te la va a pedir para que puedas leer el contenido del mensaje que yo te he enviado. Que no es lo mismo que el OpenPGP esto. Pero No. lo de Tutanota lo que pretende no es es que no ellos no puedan ver tus mensajes y después venderlos o hacer lo que sea, ¿entiendes? No es por tu seguridad, es para que ellos no puedan bueno, hacer lo que hace Google, o sea, de ver lo que te interesa y eso venderlo a otra empresa o X. Es una cuestión de privacidad, no de seguridad, creo yo, vaya. Vale, pero cuando envías un mensaje lo envías en abierto, a no ser que le des esta opción de enviarlo cifrado y le tienes que decir al receptor del mensaje la palabra para descifrarlo. Claro, pero eso es un cifrado simétrico. Sí, esto es lo Bien, que eso es. probamos ayer lo probé contigo y No, conmigo no. con Tarteca. Sería con Tarteca, no conmigo. Y no sé si fue Richie o quién más que me envió también mensajes y les contesté. Claro, entonces no es lo que hace ProtonMail. Es decir, ProtonMail, no sé si lo conocéis. No. Vale, ProtonMail es un servidor de correo que está vinculado al CERN en Suiza, bueno, una serie de cosas muy raras, por eso se llama ProtonMail, Sí, es en Suiza. porque las leyes de privacidad en Suiza parece que son bastante fuertes, no me extraña, y lo que hace el ProtonMail es, en el fondo, en el fondo, en el fondo, usar OpenPGP. Lo que pasa es que gestiona, es decir, cuando tú le envías a otro usuario de ProtonMail, lo que en el fondo hace es descargarse por detrás la clave pública de ese usuario, lo cifra con la clave pública de ese usuario y lo envía. Y luego la cuenta de ProtonMail tiene asociada una clave privada que descifra lo que llega, cifrado por TGP. Y además tiene la protección que tiene el tutanota, digamos, de que además los administradores no pueden ver lo que está pasando. Pero el problema de eso es que solamente podrías hacerlo con otros usuarios de ProtonMail, porque si lo miras un de cualquier otro, pues tendrías que hacerlo tú a mano. Claro, O tendrías que sea hacer todo a que. mano, pero lo detecta, digamos, detecta cuál es el servidor al que estás enviando Sí, y sí, claro. es eso. Y creo que Pero vaya. permite que tú subas tu propia clave PGP o algo así y descargarte la de ProtonMail para usarla en el ordenador. Cosas de estas las permite. A mí me parece que el mecanismo más flexible es el de OpenMailbox. Digamos que tú subes la clave y ya está. Bueno, no la Sí, subes, sí. de hecho. De hecho, no la subes. Lo que hace es utilizar el almacenamiento local del navegador para usar la privada. No, no la subes al servidor de ellos. Y esto, pues no lo sabía que OpenMailbox tenía esto. OpenMailbox te permite gestionar OpenPGP. Ah, pues mira, otra cosa que me apunto. Sí. Y tú no subes la privada. Utiliza eso, el almacenamiento local del navegador. Ellos no tienen tu privada. Está bien, porque OpenMailbox también te permite gestionar el Own Cloud, ¿no? El sistema este de almacenamiento en la nube abierto. Y también te da la opción esta de OpenPGP. Como proyecto es muy interesante. Es una pena que esté pasando problemas de financiación, ¿no? Bueno, como todo. Es Este es un que. chaval de 18 años, ¿no? El que lo tiene. Sí, no, pero es que a ver, es que eso para mantenerlo es un infierno. Sí, es un infierno. Además es un chaval muy joven el que lo está llevando. Es un francés, de hecho. Sí, es un francés. Es Sí. increíble, ¿eh? Vale, Eso es pues. un. Dime, Llevarlo dime. entre 5, 10, 15, 20 personas es un infierno. O sea, eso necesita un equipo enorme. Pero Es no sé que. cuánta gente tiene, ¿eh? Que tenga un servicio de correo electrónico tipo webmail desde el navegador. Que tenga implementadas el tema del cifrado. Que tenga implementado el tema de la nube. Que soporte tantos usuarios. No sé, es una Bueno, pasada, ¿no? lo de la nube no es tan problemático porque lo que ha hecho es montar un servidor a un cloud. Es decir, el software no es de él. Ha hecho una instalación de un cloud y ha abierto el acceso a ese servidor. Él no mantiene el software realmente. Pero Pero bueno, claro, pero te da el la Open opción. Mailbox sí. Te da la opción de conseguir eso de la nube, ¿no? Sí, claro, pero quiero decir, él no ha desarrollado un cloud. Vale. Es eso, o sea, él tiene una instalación de un cloud como podría tener una de WordPress. Y él abre el servidor públicamente para usarlo, porque podría haberlo dejado para sus amigos. Y, o sea, eso no tiene tanto mantenimiento. Lo que sí tiene mantenimiento es el mail. Vale, pues retomando un poco a la aventura, ahora mismo yo estoy usando, cuando hablamos, Eugenio, yo estoy hablando con Conversations. ¿Tú qué usas? Yo cambio entre Gallim y Psi Plus. Vale, C Plus. Y Rubén, ¿tú llevas en el móvil o desde el Yo ordenador? ¿Qué, en el qué? móvil no tengo nada. En el ordenador soy el más friki de los tres. Y uso WeChat con Bitrevi de fondo corriendo en Daemon, en demonio, porque el WeChat solamente es su de IRC, vaya. O sea, no tiene protocolo XMPP, o sea, que tienes que correr el Bitrevi de fondo para poder usarlo. O sea, en realidad lo que haces es conectarte al localhost con su puerto y utilizar el Bitrevi a través del WeChat. Todo O sea, muy, muy te fácil. transforma el Jabber en un IRC local a través del localhost. Eso es, exacto. Dios santo. Pero ahí va muy Después, bien. yo de la explicación de Rubén había pillado un 5%, después de la tuya un 10%. Me quedo en un 10% de lo que ha Vale. dicho. Dios mío, ¿y no pierdes funcionalidades? Pues no. ¿O Después no? lo que hay es muchos plugins para, digamos, para eso. Por ejemplo, del OTR era un plugin, pero es súper fácil de instalar. O sea, le metes en WeChat, los puedes buscar desde el propio WeChat Y te los instalas el suelo. O sea, hasta te buscas dependencias y todo. O sea, que tampoco. A ver, funcionalidades. No sé qué pierdo. Tengo todo. Puedo entrar en los chats, puedo enviar archivos, puedo. No sé, no sé qué. Tampoco es que haya usado mucho Gallim ni PSI para saber todas las funcionalidades que tiene, pero vaya. Vale, no, no. Gallim es muy sencillo. Sí, el Psi original es muy, muy limitado. El Psi Plus, que aún no tiene ninguna versión estable, va por la 0.16 y bueno, va así como va. Es como una especie de KDE del Java. Es decir, tiene un montón de funciones, un montón de personalizaciones. De hecho, ahora os contaré una pequeña trampa que me ha hecho. Por personalizarlo mal y claro, es para un usuario mucho más avanzado. Gallim, a mí me parece que es, digamos, como, digamos, para un usuario normal, perfecto. ¿Vale? Ah, es que yo lo bueno lo tengo así porque así tengo IRC y Java en lo mismo, o sea, no tengo que estar cambiando de una aplicación a otra. Bueno, pero los servidores Jabber suelen tener la pasarela IRC. En Ya, que te también es verdad. conectas a través de Jabber a IRC, digamos, el camino inverso que haces tú, más o menos. Yo soy así. Bueno, Yo cada tengo uno de tiene lo que genio, soy genio. tiene. Yo por ahora, desde el ordenador, uso el new. Bueno, como cliente de Java ahora mismo no tengo nada en el ordenador y en el móvil tengo el Conversations, que es lo que estoy usando para cifrar los mensajes y archivos. Claro. Es muy fácil, es muy intuitivo, muy fácil de usar, que la gente está en F-Droid, no cuesta nada, que se lo descargue, que lo pruebe. Necesitas una cuenta de Java, como explicamos ayer en el otro podcast. Y que haga la prueba si no tienen una llave PGP, que se hagan una con el Open Keychain y que empiecen a probarlo, ¿no? A jugar con esto, porque al final es como un juego, ¿no? Esto del cifrado. Sí, la verdad, bueno, sí, es. Bueno, un juego y es útil. He Vamos a visto que decir ahí la verdad. está Crypto Parties. Estaba escuchando un podcast en catalán que se llama Música a la Poma, que hablan de cosas de tecnología. Y hablaban de que había crypto parties de gente que se reúne y hace, pues no sé, pruebas y demostraciones y Las acertijos. cripto, yo no he ido ninguna, me gustaría ir alguna vez. Sirven, por ejemplo, para firmar claves. La red de confianza de GNUPG, bueno, de GNUPG, de OpenPGP en general, también se basa en que uno firma las claves de aquellas personas que uno conozca personalmente. Ah. Yo he firmado la clave de un amigo que tengo aquí por Barcelona y él ha firmado la mía. Entonces eso, tú puedes consultar en la clave pública de cualquiera quién ha firmado qué claves. Entonces con eso tú puedes evaluar si esa clave es confiable o no. Porque si tú dices, tú podrías crear tu ordenador. Una clave con el nombre Linus Torvalds, Ya, yeah, sí. y subirla al servidor. Claro, pero si la gente tiene un poco de cabeza, dirá, bueno, esta clave pues no puede ser Linus Torvalds. ¿Por qué? Porque no la tiene firmada con, no sé, con cualquiera de los desarrolladores del kernel o gente conocida o gente que tú conozcas, pero que sabes que conocen a Linus, ¿me entiendes? Es un poco jugar con los grados de separación, ¿no? El concepto ese de sociología. Pues un poco así. O sea, tú siempre firmas a las claves de aquellas personas que conozcas personalmente. Las Le criptopartes. das credibilidad, ¿no? A tu, Claro. a... Las criptopartes sirven para eso. Muy bien. Pues, no sé, yo con el tema de... No sé si quieres añadir algo más del tema de... ¿Queréis comentar algo más del tema del cifrado y del OpenBGP? Bueno, quizá, ¿por qué es bueno usar cifrado? Vale. Porque podemos. Bueno, sí, porque es divertido probar cosas, ¿Y por por qué hay supuesto. gente que le cabrea? ¿Que uno use cifrado? No, a ver, uno tiene que pensar, olvidémonos de los gobiernos, ¿de acuerdo? Eso es un problema siempre. Pero uno tiene que pensar que cuando usa Internet, los datos que uno introduce y envía pasan por muchas manos. Pasan por muchas manos. Pasan por un ISP, pasan por el ISP de quien lo recibe. En el medio pueden pasar por muchos sitios. Entonces, siempre es bueno o quien gestione el servicio que estás usando. Entonces, yo creo que un poco de precaución no es malo. Es decir, no es vamos a sentirnos Snowden o vamos a sentirnos antisistema. No, es simplemente yo creo que la analogía es, a ver, así como cerramos con llave la puerta de nuestra casa, se trata de eso. Sí, y cerrar la cortina, ¿no? Y cerrar la cortina, o sea, uno valora la. Es que es muy divertido el hecho de que nosotros valoramos mucho la privacidad, la intimidad en el mundo real, entre comillas, pero en el mundo virtual nos lo olvidamos enteramente y no tiene sentido. Yo lo único que digo es, no nos vamos criptoparanoicos y tal, pero aplicar aquello que hacemos en la vida diaria con el mundo real, con nuestra casa, con el coche, con lo que sea, aplicarlo al mundo Sí, no informático. es tan simple como lo que, o sea, poner en internet lo que tú quieres que se vea en internet, tú quieres que se vea en la calle, pues eso. Si te gusta presumir que eres del Madrid, pues llevarte la camiseta. Si lo que no lo encriptas, que es dentro de tu. Se te corta un poco, Rubén. Ah, bueno, no, tampoco es nada interesante. Simplemente que eso, que simplemente enseñar lo que tú quieres enseñar. Sí, pero Porque va por a pasar ejemplo, por muchas manos. la mayoría de la gente que tiene correo electrónico, pues ahora mismo supongo que tiene un Gmail o un Hotmail o algo así, ¿no? No es que ese correo, la información que tú envías pasa por servidores, es que el solo hecho de escribirlo en esa plataforma ya estás dando una información. Y claro, dices, no es lo de nada tengo de ocultar, ¿no? Pero yo la analogía la hago siempre con la casa, ¿no? Es yo a veces hay momentos de mi casa que no me importa tener las cortinas abiertas, pero hay momentos que quiero tener las cortinas cerradas y no quiero que la gente que pasa por la calle vea lo que yo estoy haciendo. Pues yo no tengo ganas de que una compañía como Google sepa lo que estoy hablando con cualquier persona. Es que me es igual el tema que sea, pero es mi derecho a mi privacidad, ¿no? Es mi derecho a la intimidad y no quiero. Y si tengo una herramienta que la puedo usar, pues la voy a usar en medida, pero la voy a usar. O al menos saber que la tengo ahí. Luego, claro, por ejemplo, yo creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de que un correo electrónico sin cifrar no se asemeja a una carta, se asemeja a una postal. Es decir, una postal no se mete en un sobre, se envía. Pues un correo sin cifrar es eso, es una postal. O sea, si tú quieres meter tu carta en el sobre, virtualmente deberías cifrarla. Vale, ya te entiendo. O sea, tú quieres decir que si tú y yo nos enviamos un correo sin cifrar, irá pasando por varios servidores, por varios puntos, y alguien que tuviera acceso podría leer el contenido de ese correo, de esa Sí, carta, porque es una postal, porque se ve. Tú coges la postal y se ve, ¿no? En anécdota cambio, personal. Yo tengo un amigo que trabaja en correos y lee todas las postales. claro, pues Es así, imagínate. es así. En cambio, con el cifrado solo podrás ver el emisor y el receptor, ¿no? Sí, solo eso. Bueno, Que luego, que ya es información suficiente, pero no tienes el contenido. ok, vale. Si no quieres saber quién es el emisor y quién es el receptor, pues ya tendrías que utilizar sistemas de anonimización y cosas de estas. ¿Habéis escuchado el podcast de que grabamos ayer? Bueno, yo sí. Eugenio lo grabó. Pero lo has escuchado después por el tema del Yo sí. ruido, de la Lo reducción de escuché, sí. ruido. No, la verdad que no, ¿eh? No se escucha mal. O sea, no es molesto. Vale, es que yo nos pasó un tutorial de cómo mejorar la calidad de un audio enfocado a un podcast, ¿no? Y dice, tienes que dejar unos 10 segundos, unos 15 segundos al principio, luego tomar una muestra de ruido de esa parte y aplicarla al resto de la grabación para hacer la reducción de ruidos. Pero claro, yo ayer con Eugenio lo hicimos, pero tienes que tener el micro abierto. Que por cierto, Eugenio se volvió a olvidar de pulsar el botón. Y los dos. Entonces hicimos una muestra de ruido Bueno, bastante pero me espero absurda. que hoy también. Sí. Bueno, Pero hoy también, que yo estaba nosotros dos y Eugenio ahí. vale, es que yo no estoy en modo. Vale, ahora entiendo lo que me estás diciendo. Yo no, yo lo tengo en detección de voz. Sí, por eso tienes que apretar el botón, igual que yo, y Rubén también lo ha hecho. Porque coja el ruido de los Claro, tres, o al menos un tendría rato que cada hacerlo si uno. ya sé las opciones. Ya, pero es que él tiene Claro. autorización de voz, o sea, tendría que hablar y ya se rompe el. En fin. Claro, Cosas luego. de podcast. No sé. Sí. Entre mi lío para Bueno. poner el micro. Maldito pulse audio. Sí, también ha costado lo Cosa suyo. más. O sea, es que lo del pulse audio. Es que lo de pulse audio es la cosa y no me parece nada lógico. O sea, No, complicaron muchísimo una cosa tan Rubén. simple. Rubén, no. Leonard Cohen. Sí. Punto. Ya está. ¿Necesitamos más explicación? No, pero es que a ver, es que la alza es la cosa, o sea, es muy sencillo, o sea, tienes una entrada, otro de salida, punto, fin, ¿no? O sea, no lo entiendo, El alza pero bueno. es simplemente un filtro de flujo de información que deriva una serie de información, ya sea a un dispositivo de captura o un dispositivo de salida. Ya está. Es un input-output. Pulse Audio intenta gestionar cosas que no sé si debería gestionar y hace un lío. Bueno, Hace un es la lío. grandeza del software libre y de las distribuciones GNU Linux. Pero bueno, como no tiene nada que ver con el cifrado, lo vamos a dejar aquí, si os parece. Por supuesto. Y también esto sirve de apunte para que la gente vea que cuando grabamos algo, que no es tan fácil. Hay que ponerse de acuerdo, luego a uno le va el micro, luego no me graba o graba con ruido. Y bueno, y también bueno, que las experiencias que nos van pasando nosotros de trastear y de experimentar y de. Bueno, de ir probando cosas, pues nos sirven luego para ganar en conocimiento y compartirlo. Sí. No sé si os queréis despedir a Eugenio o Rubén. Pues ha sido un gusto, como siempre, y esperemos que esto se repita. Y un saludo a todos los que está, a todos los que oigáis este podcast. Y bueno, yo al menos personalmente os animo a que probéis estas cosas, ya sea lo del podcast anterior o el cifrado. Estamos en la sala de tus amigos de tusamigos@salas.millaver.es, también el grupo de Telegram, estamos ubicables por los blogs y por las comunidades de Google Plus. Yo creo que tenemos bastantes canales para que quien nos oiga se acerque a nosotros. Y bueno, yo os animo realmente y estaremos dispuestos a ayudarlos. Pero sinceramente nos gusta ayudar a quien esté interesado. Rubén, ¿te quieres Pues que despedir? para ti lo que decía, sí, lo que decía Eugenio, que todo el que quiera que se pase por Haber y que ya le echamos una mano con lo que sea. Menos con hacer los deberes. Eso cada uno lo suyo. Venga. Pues nada, y si nos queréis enviar un mensaje cifrado, pues mira, es todo un reto. Vosotros mismos, o lo queréis probar, nosotros encantados. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a los dos y a toda la gente que nos ha escuchado. No es nada. Y nada, lo de siempre, no vayan hacia atrás, den un rodeo. Hasta luego. Puedes escuchar este podcast en el canal de iVoox de Kill All Radio o puedes descargarte la app desde killallradio.tk bajo licencia Creative Commons.